Rivers of Babylon, los ríos de Babilonia, recordando a Bonnie M. Uy, qué buena historia la de Bonnie M, recordando Rivers of Babylon. Amigos, aquí comenzamos los Sábados Salvajes. Sábados Salvajes que tiene una variedad musical espectacular. El sábado, ¿qué hace uno? Lo primero que tiene que hacer es sale de trabajar. Es el último día que uno sale de trabajar. Y qué mejor disfrutar, sobre todo de música bien variadita. La música de los clásicos, eso sí. Pero clásicos que nos pongan bien, que se note que es el fin de semana. Ahorita les tenemos un espectacular playlist para ustedes. Por eso quiero saludar a John Edison, quiero saludar también a Gilberto, Isabel, Cristina, Shirley Kelly, que nos dan like por aquí. Un abrazo también para Nati Rangel, que también nos saluda. Tenemos por aquí a John Correa, a Maya Fernández, Andrés Gutiérrez, Luna Sol, y también tenemos a Jorge Wilson Zapata. Usted nos saluda a través del Instagram, @la FM Medellín. Vamos con canciones. Como es un sábado salvaje, la cantidad de música es mucha, es una cantidad bastante fuertecita. Así que prepárense a disfrutar de Pet Shop Boys y este cover que un día hicieron llamado Always on My Mind. Molotov con su puto, Bon Jovi con su Limitless, algo de Entrance con Staying Alive y los Bee Gees, Def Leppard con Pon un poquitico de azúcar sobre mi Pearl, Sun Sugar on Me, la canción del Tinto, y por supuesto Black Box. Aquí están con su Everybody. Bienvenidos, esto es Sábado Salvaje. Ow. Oh, Estos son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. Siempre. En la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Get roll with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flames? Who can dig the way that I flex?